cuando llueve, que era libre cuando hay sol, que era libre los colores, ropa hecha con amor. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Este programa se llama Como el Aire. Yo soy Fernando Frank. Este es un programa que hacemos con un compañero, Antú Bratosevich, que a lo mejor no llega, a lo mejor llega más tarde. Para empezar este programa vamos a escuchar... presento un poquito. Vamos a escuchar unas cuantas canciones y piezas musicales con el piano, el instrumento piano, como protagonista. De distintos lugares, de distintos momentos de la historia. La primera canción que vamos a escuchar se llama Maracatu, es de Brasil, del gran Egberto Gismonti. Escuchamos, les decía, Maracatu de Egberto Gismonti. Maracatu es un ritmo brasilero, que es ritmo musical, danza y ritual. Y en este caso lo escuchábamos a Gismonti con Charlie Haden al contrabajo. Pueden haber escuchado eso en una pieza musical que me encanta en vivo de estos dos músicos extraordinarios. Les decía, vamos a escuchar varias canciones con el piano como principal protagonista, pianos y pianistas, podríamos decir. Y en este caso vamos a escuchar una canción de Joni Mitchell interpretada por Prince. La canción se llama A Case of You y vamos a escuchar la versión de Prince. que escuchamos, les decía, en la interpretación de Prince, la canción A Case of You de Joni Mitchell. Vamos a escuchar ahora a Thelonious Monk, un pianista de jazz, de bebop, con una canción preciosa que se llama Round Midnight, composición de él. Thank you. Round Midnight, alrededor de la medianoche, Thelonious Monk, de los Estados Unidos, un pianista de jazz que se tomó el tiempo en un momento de su vida para escribir los 25 consejos para los músicos, donde dice, por ejemplo, el interior de la melodía es la parte que hace que el sonido externo suene bien y sea bueno. En un momento dice, una nota puede ser tan pequeña como un alfiler o tan grande como el mundo. Depende de tu imaginación. Y en otra parte dice, estas piezas fueron escritas para tener algo con qué jugar y para que los gatos se interesen lo suficiente como para venir al ensayo. Y en un momento dice algo muy bonito que nos va a dar pie para la siguiente canción. Dice, intentaron hacer que odiara a los blancos, pero siempre aparecía alguien que lo echaba a perder. Vamos a escuchar a un músico blanco, la canción de un concierto en vivo de Keith Jarrett, y después seguimos charlando. Thank you. La música está en el hacer la música, decía Kay Jarrett en una frase que resume su concepción de la música. Kay Jarrett tuvo una formación de pianista clásico, de pianista de jazz, y lo de la improvisación del jazz lo llevó a otro nivel con discos de piano solo, como el concierto de Köln de 1975, que cumple 50 años y que se escucha como si hubiera estado grabado ayer. En este caso escuchábamos una pieza del concierto de Budapest, que lo publicaron hace poquito tiempo. Recomiendo mucho escuchar a Keith Jarrett. Vamos a escuchar la canción número 4. Vladimir Horowitz, un pianista clásico, que nada más y nada menos que Marta Argerich decía es el mejor amante que puede tener un piano. Vamos a escuchar una pieza de Schumann. Me encanta en particular esta pieza, pero todas las grabaciones de Horowitz, invito a que las escuchen, son de los años 70, de los años 80. Hay un concierto muy bonito de él, ya muy viejito, tocando de memoria impecable en un concierto genial. Vladimir Horowitz, con W. Vamos a cambiar, porque dentro del piano pueden pasar muchas cosas. Vamos a escuchar un tango que se llama Lo que vos te mereces. Los autores del tango son, ya les digo, perdón, no quiero meter la pata, Abel Aznar y Carlos Olmedo. Y la interpretación es de Liliana Felipe, una pianista, cantante, compositora, poeta, humorista también, de acá cerca de Villa María. Vive hace muchos años en México y hace muchas músicas, y entre ellas les quería traer hoy esta canción, se llama Lo que vos te mereces. ¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta.

I mean, you know what? What a shame to have to write a song like that. Feelings, I'm not making fun of the man. I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Well, come on, clap, damn it. What's wrong with you? I wish I'd never seen it. It can't possibly come again. Go so soon and so embarrassingly soft. So let's please me, feed me, feed me. Feelings, espero que les haya gustado como a mí. Es una canción extremadamente intensa y cargada, y la va frenando y va explicando, y en un momento dice: ¿se imaginan que una persona necesita escribir una canción tan triste como esta? ¿En qué habrá estado pensando, no? Como, bueno, recomiendo también escuchar Nina Simone, me parece imprescindible. Esto es de un concierto en el Festival de Montreux, y están los videos para ver con su banda y cómo entran y salen esos músicos. Me parece muy precioso. Vamos a escuchar a un pianista que también me parece muy genial, que se llama Carlos Aguirre, alias El Negro Aguirre, de Paraná. En este caso, un disco que hizo con un guitarrista que se llama Jotan Silverstein, que, si no me equivoco, es de Noruega o de Dinamarca o de por ahí. Disculpen, después les completo esa información. Y una canción que se llama Fairy Tale. Carlos Aguirre y Jotan Silverstein en esta canción preciosa que se llama Fairy Tale. Carlos Aguirre, como les decía, es de Paraná, es argentino y además de ser un músico excepcional, de haber acompañado discazos de Van der Mole, tiene sus propios proyectos. El último disco, que se llama Melodía que va, es verdaderamente maravilloso. Dije cualquier pavada antes, dije que el guitarrista era nórdico y es de Tel Aviv, nacido en Israel. Para despedirnos, espero que les haya gustado esta mezcolanza de canciones con pianos. Vamos a escuchar a Peter Gabriel una canción que se llama The Drop. Nos encontramos la semana que viene. Les digo los contactos de Radio Identidad Comunitaria para que critiquen y aporten y sugieran para este programa que se llama Como el Aire. El teléfono es 2664-003011. Ahí se pueden comunicar por WhatsApp. 2664-003011. La página web es identiacomunitaria.com y las redes las encuentran con @identiacomunitaria. Nos escuchamos la semana que viene y nos vamos con The Drop. To see what lies ahead.